cuando escuches esta canción, estoy seguro que de mí te acordarás. Y aunque estés en brazos de otro, sé que llorarás por mí. Sabiendo que mañana